alabo, mi Señor. Mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe ese galardón. Hoy te alabo, mi Señor. Mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe ese galardón. Dame a beber de la fuente, del agua de vida eterna. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor. Dame a beber de la fuente, del agua de vida eterna. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor. Capacítame, Señor, para anunciar hoy la salvación. Aquel que no te conoce, reciba tu bendición. Capacítame, Señor, para anunciar hoy la salvación. Aquel que no te conoce, reciba tu bendición. Lléname de tu presencia, quiero sentir ese gozo, recibir la santidad de mi Dios tan poderoso. Lléname de tu presencia, quiero sentir ese gozo, recibir la santidad de mi Dios tan poderoso. ¡Qué gozo siento hoy! Lléname más de ti, Señor. Hoy te alabo, mi Señor. Mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe ese galardón. Hoy te alabo, mi Señor. Mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe ese galardón. Dame a beber de la fuente, del agua de vida eterna. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor. Dame a beber de la fuente, del agua de vida eterna. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor. Fortaléceme, Señor, quiero servirte mejor.